Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a proceder a una pequeña conversación con la canciller en relación al viaje realizado por el señor presidente y toda su comitiva. Y Gabriela Murguello va a dar una pregunta por cada medio de comunicación. Tenemos 45 minutos para eso. ¿Mucho? ¿Está mucho? Bueno. Bueno, vamos a intentar atender a la mayor cantidad de medios de comunicación. Hago una pequeña cosa, una muy breve explicación. Ustedes conocieron detalladamente el itinerario que siguió el señor presidente y la comitiva que le acompañó, así que no voy a reiterar, quiero simplemente mencionar el hecho de que el resultado final de esta visita fue extremadamente provechoso para nuestro país, tanto desde el punto de vista bilateral, por la visita oficial que realizara el presidente Correa a la Argentina, como por las reuniones bilaterales que mantuviera con el presidente Lula y el presidente Chávez. Asimismo, en términos de lo que fue el acercamiento y las reuniones de trabajo con nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior, yo juzgaría de muy productivo el encuentro del señor presidente con los migrantes ecuatorianos, tanto en Miami como en Nueva York y Nueva Jersey. No solamente tuvimos una relación directa con nuestros compatriotas, sino que también visitamos los consulados para evaluar el gran reto que significa mejorar nuestra atención y responder de manera eficaz a la demanda creciente de nuestros compatriotas en el exterior. Realmente el señor presidente fue recibido con enorme afecto, con enorme cariño por nuestros conciudadanos que nunca habían sido visitados por su presidente. Yo creo que eso es un hito realmente. Desde el punto de vista bilateral continuó, luego de estas reuniones tanto en Manaus como en Argentina, pues el presidente mantuvo reuniones con el presidente de Vietnam, el presidente de República Dominicana, con el señor Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo, con el expresidente Jimmy Carter, tuvo una agenda realmente muy condensada con el secretario general de las Naciones Unidas. Tengo que señalar que el secretario general Ban Ki-moon solo otorgó audiencias a 30 jefes de Estado, dentro de los cuales estuvo el presidente Correa. Nuestra reunión duró por casi una hora y pasamos revista a una serie de temas multilaterales y bilaterales que incluyeron la crisis y los problemas de nuestra frontera norte, y asimismo hubo la oportunidad de explicarle al señor secretario general cuáles son los grandes ejes que articulan la política del gobierno de la Revolución Ciudadana, nuestro nuevo plan de desarrollo. El secretario general se demostró muy interesado por la propuesta del gobierno ecuatoriano sobre el bloque y asunto IPP, es decir, fue una amplia reunión la que mantuvimos con el secretario general. También el presidente tuvo una reunión muy productiva con el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, lamentablemente acompañado de la noticia que ya es conocida por la opinión pública sobre el fallecimiento de nuestro hermano ecuatoriano en Afganistán. El gobierno, como siempre lo ha hecho, el gobierno español pues ha tenido la mayor generosidad para tratar este caso tan lamentable. Pero además hablamos de la posible visita del presidente Zapatero antes o después de la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile en el mes de noviembre. En las reuniones con el presidente de Vietnam, el presidente Correa pues se comprometió durante su visita al Asia de combinar su estadía en China con una visita a Indonesia y a Vietnam. Así es que yo creo que desde el punto de vista bilateral y de las grandes personalidades pues fue muy provechoso. Quisiera señalar desde el punto de vista multilateral la participación del presidente Correa tanto en el diálogo de alto nivel de cambio climático, donde el gobierno ecuatoriano presentó a los gobiernos del mundo su propuesta y a su IPP, que fue realmente muy muy aplaudida y felicitada, y asimismo, pues, como también es de conocimiento público, durante su alocución en la Asamblea General, el presidente tocó, yo creo que los temas claves en este momento en la agenda de las Naciones Unidas, que son el cumplimiento de los objetivos del milenio, frente a los cuales el gobierno ecuatoriano tiene un compromiso, pero tiene una mirada crítica y revolucionaria sobre cómo ir más allá de los objetivos del milenio. Asimismo, el señor presidente, en su discurso, se refirió a cuáles son las políticas del gobierno ecuatoriano en materia de los derechos humanos de los migrantes. Y finalmente mencionó también el compromiso de nuestro país para mitigar y disminuir los efectos del cambio climático con nuestro aporte al planeta a través del proyecto Yasumi y Tete. Eso es lo que corresponde al ámbito más multilateral. Sí. Yo creo que básicamente, haciendo un recorrido muy rápido, ustedes saben que firmamos 14 convenios de cooperación con Argentina. Avanzamos conversaciones sobre el financiamiento del eje multimodal Manta Manaos con el presidente Lula. Hablamos del tema del gasoducto del sur, del Banco del Sur y de la refinería de Manabí con el presidente Chávez. Así es que realmente, yo sé que dejo muchas cosas de lado, pero creo que el resultado de esta visita ha sido extremadamente provechosa para nuestro país. De Ciudadanía Informada, quiere hacer la primera pregunta, señora canciller. Muy buenas tardes, señora canciller, señores ministros, señor vicepresidente de la República. Sí, mi pregunta va ligada en torno justamente a la evaluación que usted acaba de hacer de el recorrido que ha hecho también junto al señor presidente Rafael Correa por Argentina, Brasil y Estados Unidos. En ese sentido, me gustaría conocer qué comisión o qué organismo directamente va a ser la evaluación para la ejecución de estas obras. Estamos hablando de los 14 convenios de cooperación con Argentina, lo de el eje multimodal Manta Manaus y también del gasoducto del sur con Venezuela. Y obviamente el cambio climático, que es un problema mundial. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos un sistema de control interno de gestión que es muy eficaz, que es nuestro sistema de ¿cómo es? El SIGOP. El sistema de gobernabilidad, en el cual se ingresan absolutamente todos los compromisos de cada uno de los ministerios. El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores es un rol facilitador y coordinador, pero obviamente cada tema corresponde a las distintas carteras de Estado. En el caso del gasoducto del sur, pues eso corresponde directamente tanto al Ministerio de Petróleo y Minería como al Ministerio de Energía. Y así el tema del eje multimodal Manta Manaos, si bien está coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en términos de nuestra relación con los distintos países, pero tiene la responsabilidad directa de esto el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y así sucesivamente. En el caso de la propuesta ITP, y quizá obviamente esto ya fue conocido, pero la iniciativa fue premiada por la iniciativa Clinton, considerada la propuesta más innovadora en el campo ambiental. El señor presidente recibió personalmente ese reconocimiento de manos del señor Bill Reilly, quien fuera el director de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por considerarlo, como digo, el proyecto más innovador y de la contribución más importante a la disminución de los efectos del cambio climático. Así es que en este ámbito, en el caso del proyecto ITP, la responsabilidad directa de este proyecto y esta iniciativa está a cargo de la Vicepresidencia de la República con el apoyo del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es que en cada uno de los casos, pues, y luego de cada uno de estas visitas, es importante que ustedes conozcan, hacemos ayudas, memorias exhaustivas y son entregadas a cada uno de los ministros, son ingresadas a nuestro sistema de gobernabilidad y luego, pues, entran como todos los compromisos y las actividades que son evaluadas y donde existe un control interno de gestión muy de cerca, ¿no? Y eso nos consta, el señor presidente de la República directamente se encarga de mirar que estos acuerdos sean debidamente cumplidos. ¿Alguna otra pregunta para la señora canciller? Sé que tienen muchas inquietudes también para el señor vicepresidente y para el ministro de gobierno, pero quisiéramos evacuar todo lo concerniente al viaje y a la rueda de prensa de la señora canciller. Gracias. responder en este momento a las preguntas de forma ordenada, tanto al señor presidente como al señor ministro del gobierno. Pues deben empezar el secretario expreso, tiene algunas inquietudes. Un par de inquietudes. Primero, señor vicepresidente, buenas tardes. Yo quería saber qué gestión usted podría hacer ante el Instituto de Seguridad Social respecto a un evento que sucedió hoy en la mañana, que un jubilado sufrió un accidente, fue atropellado mientras hacía fila desde la madrugada para cobrar el 14º que recién lo van a pagar. Esto considerando que el gobierno tiene un representante ante el Consejo Directivo del IES. Mire, señorita, en primer lugar, lamento mucho lo que ha ocurrido. A veces nosotros aquí se las tomamos un poco inmediatamente. La muerte de cualquier persona en cualquier lugar del mundo debe afectarnos porque somos solidarios. La gestión que debemos hacer es gestionar ante el Instituto de Seguridad Social el mejoramiento del servicio. Eso lo estamos haciendo ya y en este proceso se cuenta, pero ustedes entenderán que hay mucha carga de trabajo mal hecho acumulado que hay que resolver. Eso se está solucionando ya y, claro, más directamente y más profundamente se lo puede resolver sin lugar alguna el señor director encargado del Instituto de Cuestiones de Seguridad Social. Señor ministro, solo un tema. Quería ver si en el paro que está anunciado en Pedernales ha habido algún avance, alguna conversación con las autoridades para evitar justamente que esto se produzca, considerando que hay un evento electoral para el día domingo. Sí, nosotros, el ministro de Transporte y Obras Públicas se encuentra aún ahí conversando con los dirigentes de ese paro y explicándoles que el día 30 es absolutamente impertinente e ilegal e ilegítimo hacer un paro en medio de un proceso electoral. Esperemos que el día de hoy se llegue a un acuerdo con el comité de paro y ese paro no se realice. Nosotros advertimos que paralizar actividades en un día electoral es un delito, y a quienes organizan ese paro advertir están cometiendo un delito. Patricio Díaz de Codisa tiene una pregunta tanto para el señor vicepresidente como para el señor ministro de Gobierno. Buenas tardes, señor ministro, señor vicepresidente. La consulta es, ayer salió un informe de Transparencia Internacional en el que destaca Ecuador como uno de los países más corruptos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Si se ha trabajado realmente en Transparencia Internacional? Parece que no lo conoce. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Mire, señor periodista, realmente el gobierno, y precisamente mediante el sistema de gobernabilidad, estamos implementando todo un sistema de transparencia. El presidente de la República ha ordenado a todas las instituciones que están a su cargo que transparenten todas sus cuentas y todos sus procesos, todas sus licitaciones, todos sus concursos a través del Internet. Eso es lo que estamos avanzando. Si no olvides, como lo que había manifestado la señorita en la pregunta anterior, hay bastante carga negativa acumulada. Pero, independientemente del trabajo que hace el gobierno para moralizar y para hacer una lucha frontal a la corrupción, es importante que se sepa que estos informes de Transparencia Internacional son informes totalmente amañados. Porque ustedes conocen que existen dos países donde la corrupción es latente y, sin embargo, como están vinculados a grandes espacios, pues eso no se les toma en cuenta. Usted sabe perfectamente cuál es. Bueno, yo siempre he dicho que los informes de transparencia son poco transparentes, porque consultaba a 15 empresarios ecuatorianos sobre la corrupción y que los 15 opinen que el Ecuador es corrupto, ya es corrupto. En estos 8 meses y pocos días de gobierno no tenemos escándalos de corrupción. Hemos combatido la corrupción y lo seguiremos haciendo. En evasión tributaria hemos superado el récord histórico. Hemos recaudado 15% más que el año pasado y esperamos llegar al 17% a finales de año. Es decir, es evidente que el gobierno hace todos los esfuerzos por combatir la corrupción. Cualquier funcionario que haya sido denunciado, ha sido investigado y uno de ellos incluso sancionado con prisión. Es decir, es evidente que el gobierno combate la corrupción. Y que 15 señores respetables, desde luego, tengan una opinión diferente, no hace que el país sea el más corrupto del mundo. Hemos creado la Secretaría Anticorrupción en la Presidencia de la República precisamente para combatir la corrupción y cualquier denuncia que exista inmediatamente es investigada. Por lo tanto, creemos que es un informe tendencioso y de muy mala fe. En este momento, un titán de Diario Hoy tiene una pregunta para la Secretaría de Comunicación, Julio Ortega. Buenas tardes. Sí, tenemos conocimiento que el día de ayer el gobierno de Venezuela habría aprobado un crédito, un préstamo no reembolsable de $5 millones para el canal estatal. Me preocupa saber cómo ustedes lo van a canalizar, en qué equipo se utilizarán, que si nos pueden detallar al máximo sobre el destino de estos recursos, por favor. Esto es parte de los acuerdos que se han venido realizando a través de Cancillería con el gobierno venezolano, y esto es una primera parte para montar el proyecto piloto, que sería la televisión, las transmisiones de la Asamblea durante todo el primer tiempo. Eso va a ser utilizado en equipamiento, sobre todo del canal. Esto lo podríamos comentar con Enrique Valles, que es el técnico directamente encargado de esto, y Enrique Rosamena, pero es para montar la unidad que funcionará aquí en Quito, que funcionará también en Montecristi, y todo el equipamiento básico para que podamos operar, ¿no? Es una primera parte de este proyecto. Sobre el tema de transparencia, también yo quería comentarles que le pusieran ojo a lo que es el índice de transparencia presupuestaria, que también es internacional y que al final del año va a mejorar muchísimo. Este índice fue medido en el año 2003 y todas las modificaciones que se hicieron en el Ministerio de Economía provocan, inciden en lo que es el